bellota, metiéndole el dembow que se bota. Y yo pateo aquí con esta nota, la miro y rebotan, rebotan, rebotan, rebotan. Como lo mueve esa muchachita, le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ya tiene 18, entonces estás en ley. Quiere acamparle en tu montaña de calle. Que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el Pocky Charlie White. Ey, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bamba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camertao a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé, chica, ya que